Transmite LR11, Radio Universidad de La Plata, en su frecuencia 107.5 MHz, desde Plaza Rocha 133, segundo piso. Universidad 107.5, la radio que amplía tu conocimiento. En el Día Universal de los Derechos Humanos quiero agradecerles a un puñado que aprovechaba luego de la desgracia y el sufrimiento de miles de argentinos. Doble discurso, ajuste, represión, criminalización, justicia a cuentagotas, nuevos desaparecidos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren lo que es. No dice nada. Y yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchacho. Usted no sabe el país que tenemos, por Dios. Argentinos y argentinas, yo estoy tan feliz. Pero bueno, quiero decirle que... Que tiene que pagarle su mejor salario. El negro que sea, pero mejor salario. No saben lo que eso significa. Más saqueo, más ajuste, más represión, más doble discurso. Goles en contra, penales, faus, pobres argentinos, no saben lo que eso significa. La lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. Buenas, buenas, aquí estamos, ¿cómo les va? Estamos aquí en FM Universidad 107.5 MHz, como todos los sábados a esta hora más o menos. Y durante la próxima hora para hacer la lucha que nos parió el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata. La agrupación Hijos La Plata, la que hace 18 años viene sosteniendo este camino de denuncia y críticas de violaciones de derechos humanos. En la época del terrorismo de Estado y en el gobierno de los mismos, podríamos decir, el gobierno de los derechos humanos. Bueno, aquí estamos, un sábado más y mes de junio, mitad del año, y tenemos varias cosas para comentarles en el programa del día de la fecha. En principio estamos esperando a un grupo de compañeros para ver si se acercan para denunciar un hecho represivo que ocurrió aquí en la ciudad de La Plata hace unos días, y bueno, un hecho más de producto del accionar de la mejor maldita policía del mundo, que es la policía bonaerense. Así que vamos a esperar a ver si los compañeros se acercan, si no lo mencionamos más adelante en el programa. Pero hablamos de el país del gobierno de los derechos humanos, y tenemos una situación represiva y de criminalización y judicialización de luchas. Quien haya escuchado el último programa, la última emisión de este programa el sábado pasado, hacíamos ahí un repaso de todas las luchas que se vienen reprimiendo, judicializando, criminalizando en los últimos meses, ¿no? Marzo, abril y mayo. Hechos de todo el país. Y uno de esos hechos que pertenece también como hecho represivo a la gestión que está cumpliendo 10 años por estas horas, fue, no sé si recuerdan ustedes, el tema de los petroleros de Las Heras, provincia de Santa Cruz, provincia de origen de esta gestión nacional de los Kirchner, Fernández de Kirchner. Petroleros de Las Heras, un grupo de trabajadores que en medio de un conflicto salarial, distintos reclamos de orden laboral, esto fue en el año 2006, febrero del año 2006, hicieron una suerte de cortes de rutas, piquetes. Un dirigente petrolero fue detenido, caso de Mario Navarro en aquel momento, 6 y 7 de febrero, fueron las jornadas del año 2006. En el momento en que se fue a protestar a la comisaría de Las Heras, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, 3 años de impunidad en este hecho. Recuerdan ustedes, Mundial de Fútbol año 2010, un hecho en los barrios pobres, un hecho policial en los barrios pobres que es reprimido durante la madrugada. Ahí asesinan a Diego Bonnefoy. A continuación, una pueblada sale a protestar por el asesinato de este joven. Y en esa pueblada son asesinados los otros dos chicos, Carrasco y Cárdenas. Hecho que continúa completamente impune y que solamente sirvió para desactivar ese grupo de operaciones de infantería especial de la policía de Río Negro que se llamaba Bora y que era conocido por su brutalidad en los hechos represivos. Finalmente, después de esto, lo desactivaron, pero la represión en los barrios continúa porque además la crisis económica se hace sentir mucho más y sobre todo en los crudos inviernos del sur del país. Así que de esto vamos a hablar, si entra todo en el programa del día de la fecha. Y como decimos siempre, un programa debe vivir de algo. En este caso, nuestro auspiciante es Librería Giro Loco, que nos acompaña de esta manera. Librería Giro Loco. Plaza Italia, entre 7 y Diagonal 77. Librería Giro Loco. Teléfono 483-8186. Librería Giro Loco, donde podés encontrar el material de Hijos La Plata. Bien, bien, continuamos en la lucha que nos parió. Librería Giro Loco, entonces, nuestro auspiciante en este programa de radio. Agradecemos, como siempre, a los hermanitos Badosa, los titulares de Librería Giro Loco, que nos acompañan gentilmente en este intento. Así que, bueno, nada, van a tener que comunicarse para ganarse un libro de Giro Loco a los teléfonos de la radio. Llaman al 422-5939. 422-5939 o 489-2125, 489-2125. Se anotan al final del programa el sorteo de un libro de Giro Loco. Y si no, mandan un mensajito con nombre y tres últimos del DNI al 15-589-2221, 0221 15-589-2221. Por esa vía participan también del sorteo del libro de Giro Loco de la fecha. Estamos todos, está María Isabel Prigione ahí en la producción. Llegó Luciano Di Croce allá con cara medio de dormido. Y está Leandro en la operación técnica. Mi nombre es Julio y estamos para hacer esto que es la lucha que nos parió. Les decía recién, hechos represivos del sur del país. El día 17, el lunes 17 hay una marcha en Bariloche, ¿no? Generalmente se suele hacer desde El Alto, que es el barrio donde asesinaron a Diego, Nino y Sergio en junio de 2010. Hasta el centro cívico, creo que es. Lunes 17 a las 5 de la tarde, a 3 años de los crímenes de Bariloche, se está haciendo una marcha por familiares y multisectorial contra la represión en Bariloche. Y el sábado 15, hoy mismo a las 5 de la tarde, ahí en la sala de prensa del centro cívico, nos llega la información de que se está presentando un libro. Justamente, miren ustedes, el título del libro es Desaparecidos en Democracia. El autor es Walter Pérez, hay una charla de debate sobre el terrorismo de Estado en democracia. Muestra de fotos, proyección de video, etcétera. Así que está cargada la situación represiva en el sur del país, pero también la respuesta organizativa, ¿eh? Y para ilustrar un poco todo esto, vamos a escuchar una musiquita que tiene que ver con el sur. Es una banda de metal del sur del país que se llama Aoniken, gente del sur, Aoniken, haciendo un tema llamado De Mi Pensar.